Radio AQP, con música fácil de escuchar. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Yo soy Vicentito, que vengo a cantar al niño que llora y hacerle callar. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, so, so, so, so, so. No llores más, ya no. El frío buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.